los próximos minutos vamos a hablar sobre un asunto que lleva dando vueltas muchos años y con perspectiva larga, además, ¿eh? La alta velocidad ferroviaria, cuyo desarrollo divide a los grupos políticos y también a la opinión pública de nuestra comunidad. Nos ha llamado la atención cómo nuestro país vecino, Francia, se está replanteando muy seriamente el futuro de estas infraestructuras. Lo hace sobre todo a raíz de un informe parlamentario, el informe Durón, que seguro que hace reflexionar también a nuestros representantes públicos. Se aplazan los proyectos de alta velocidad para después de 2030 en Francia y algunas conexiones, incluida la línea con Hendaya, que serviría para unir precisamente Francia con España, se descarta en los próximos 17 años. Cuando regresen en breve nuestras tertulias parlamentarias en este Hoy por Hoy Navarra, pondremos seguro este asunto en común con los grupos. Hoy lo que queremos es pedir su reflexión a un colectivo que desde el año 2010 analiza el impacto de algunos grandes proyectos en Navarra. Es la Fundación Sustrai Erakuntza. Así que vamos a saludar a un miembro de esta fundación, Xavier Zubialde. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Fundación opuesta a este proyecto de alta velocidad para Navarra. Así que lo primero, ¿qué les parece este replanteamiento que hace ahora Francia? Bueno, el informe que ha elaborado el gobierno francés, pues bueno, viene a decir básicamente lo que desde la Fundación Sustrai Erakuntza llevamos diciendo desde hace ya muchos años, ¿no? Una reflexión sobre el modelo de ferrocarril que le interesa a Francia y viene a concluir pues dos cosas interesantes, ¿no? La primera básicamente dice que hay que apostar en el futuro sí o sí por el tren como medio fundamental para organizar los transportes tanto de personas como mercancías en la sociedad, ¿no? O sea, la apuesta a favor de trenes es fundamental, ¿no? Que es básicamente también lo que decimos desde la Fundación Sustrai. Pero la segunda reflexión fundamental que hace es que hay que aumentar la inversión económica pues para mejorar y mantener lo que se llama la red convencional, entre comillas, frente al derroche económico que supone construir nuevas plataformas ferroviarias para trenes de altas prestaciones, ¿no? Claro. Que es también precisamente lo que desde Fundación Sustrai llevamos entendiendo, ¿no? Hablan de plazos largos, muy largos para la alta velocidad, que en todo caso ya veríamos si llega después de esos 17 años de los que habla, y también esa fecha que dan del año 2030, ¿no? Desde luego, eso es una paralización de facto. Lo que pasa es que, bueno, al final, evidentemente, cuando se toman decisiones importantes desde un gobierno, sea regional o sea estatal, evidentemente hay unas consecuencias en todos los sentidos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esos virajes en las decisiones pues implican consecuencias y en lugar de decir que se paralizan definitivamente, bueno, pues ponen el plazo a un plazo, vamos a decirlo así, a un futuro, digamos, vamos a decir, lejano, ¿no? Eso es, un horizonte lejano. Claro, y todo esto debería hacer replantear la alta velocidad en España, el modelo que ahora mismo está sobre la mesa. Bueno, nosotros vamos a decir que esa reflexión ya la y ese replanteo ya lo hemos hecho y básicamente sustentado en informes técnicos, ¿no? Otra de las cuestiones también que dice el gobierno francés precisamente es eso, ¿no? Destaca la ausencia de reflexión o informes técnicos sobre las alternativas a los trenes de altas prestaciones, ¿no? Es decir, básicamente lo que viene a decir es que se están tomando en ocasiones decisiones políticas que no están avaladas, respaldadas, garantizadas con informes técnicos, pero cosas sencillas como ocurre en Navarra, ¿no? Que no existe ni un simple informe de viabilidad económica o rentabilidad social, ¿no? Son decisiones políticas que son tomadas a base de ideas, vamos a decir, ¿no? Esto cambia el panorama en algún aspecto. Es curioso cómo hasta este momento había una especie de carrera por tener más kilómetros de vías, de altas prestaciones, conseguir que los trenes circulen a más velocidad. Ahora Francia parece que se detiene en esa carrera, ¿no? Sí, sí. No es que se detiene, ¿no? Lo que hace es un replanteo. Y dice, queremos un tren moderno en el futuro y básicamente lo que está planteando Francia es lo que ya tiene en marcha Suiza o incluso Alemania, ¿no? Y eso es importante también resaltarlo desde Navarra, ¿no? Desde estas latitudes tenemos básicamente dos opciones así fáciles, ¿no?, de plantear. Podemos mirar hacia abajo, hacia España, y hay un modelo de ferrocarril concreto de altas prestaciones a todos los lugares y con el objetivo de la máxima velocidad, ¿no? O podemos mirar al centro de Europa, e incluso ahora con este informe de Francia, y podemos ver el modelo de ferrocarril de Alemania, Suiza, etcétera, ¿no? Son dos modelos muy diferentes y tenemos desde Navarra la oportunidad de levantar la cabeza y hacer esa reflexión pública, ¿no? Hace falta actitud, ¿no?, desde luego. Claro. Me parece interesante comentar también, porque a veces se nos olvida, ustedes, su fundación, reflexiona constantemente sobre este asunto, además, así que es doblemente interesante. ¿Cómo están los proyectos en este momento en nuestra comunidad aquí en Navarra? Uy, eso tendríamos que preguntarlo al actual gobierno de Navarra y a los partidos que lo están soportando, ¿no? Nosotros podemos dar una opinión, digamos, desde lo que trasciende los medios de comunicación, ¿no? Yo creo, pero es una opinión personal, con riesgo de equivocarme, que ahora mismo lo que le está intentando el actual gobierno de Navarra es intentar renegociar un nuevo convenio económico para la gestión de los ferrocarriles, ¿no? Porque el antiguo convenio resulta que desde el punto de vista económico no les parece bien planteado, ¿no? Yo creo que ese es el punto donde está ahora mismo, ¿no? Y con el objetivo de construir la estación de Chabacoy para entrenar las prestaciones. Creo que están en ese punto. Claro, lo plantearemos, insisto, a los grupos parlamentarios cuando regresen nuestras tertulias. Desde su punto de vista, ¿cuál sería un buen modelo para Navarra? Pues el mismo modelo que hay en Suiza, Alemania, o que incluso defiende este informe francés. Pues hay grandes ideas, ¿no? Que están en marcha, que esto no es ciencia ficción, ¿no? Pero básicamente lo que dicen son 4, 5, 6 ideas muy básicas, ¿no? Una de ellas es descongestionar los nudos ferroviarios en aquellos lugares donde están colapsados, ¿no? Igual que con el coche, ¿no? Otra es aumentar las frecuencias, que eso es algo que entendemos las personas de forma muy sencilla, ¿no? Cuando cogemos una vía Pamplona-Madrid, si tuviésemos doble de frecuencias, el servicio sería increíblemente mucho mejor, ¿no? Otra de las cuestiones que plantean es aplicar I+D+I, pero no para construir una nueva plataforma ferroviaria, sino I+D+I para abaratar los billetes, ¿no? Aumentar y optimizar las estaciones de ferrocarril, pero precisamente lo que plantean en el centro de Europa es las estaciones de ferrocarril tienen que estar en los centros de las localidades, en los centros de los núcleos urbanos, y por lo tanto, porque es ahí donde se obtienen ventajas para la población, y por lo tanto esto tiene unas molestias, unos riesgos, y lo que hacen es optimizar, reducir al mínimo lo que son los riesgos, las molestias, y bueno, básicamente lo que se plantea es el modelo ese de Centro Europa, ¿no? Un tren moderno que tenga agilidad, que tenga pues, todas estas características que acabo de mencionar, ¿no? Ahí hay que aplicar, ¿no? La inteligencia, ¿no? El asunto de las estaciones, desde luego, no es menor, ni muchísimo menos, ¿eh? ¿Qué hacer con la que hay en Pamplona actualmente y cuál sería el futuro para ustedes óptimo con ese proyecto que recordaba Xavier Zubialde de la nueva estación para Chabacoiz? Nos dice que parece que las líneas en el centro de Europa pasan por el centro de las ciudades precisamente. ¿Qué habría que hacer aquí? Pues tenemos el modelo en marcha en Suiza y en Alemania, o sea que no hay que inventar nada nuevo, ¿no? Lo que hay que hacer aquí es precisamente aplicar eso, ¿no? Esfuerzos, inteligencia, eficacia en minimizar al mínimo el riesgo, los problemas, las molestias y mejorar al máximo lo que es la actual estación existente, ¿no? Pues son inversiones económicas muy, muy, muy inferiores y ese dinero evidentemente pues sale de otras cuestiones como recortes sociales, de sanidad o de otras cuestiones fundamentales para la sociedad, ¿no? Pero entonces, ¿dejando la estación donde se encuentra en este momento, en San Jorge? Pues aparentemente sería la decisión, sin haber hecho el análisis técnico que debía haber realizado el gobierno de Navarra, aparentemente parece una decisión inteligente, ¿no? Antes de tener todos los informes técnicos y toda la reflexión y el debate realizado, parece evidente no tomar ninguna decisión dramática, ¿no? Bueno, pues veremos el recorrido que tiene a partir de ahora y si tiene también algún efecto este informe parlamentario que ha realizado Francia, el informe llamado, conocido como informe Durón. Se aplazan esos proyectos de alta velocidad para después del año 2030. Veremos qué ocurre y también si tiene algún tipo de repercusión, aunque sea en forma de reflexión, aquí en nuestra comunidad, en Navarra. Xavier Zubialde, miembro de la Fundación Sustrai Erakuntza, muchas gracias por estas opiniones, estas reflexiones y que vaya todo muy bien, Gracias a vosotros, ha sido un placer.